primicia, la que ahí se entregó. Y ahora soy una estúpida aventura, una completa basura. Eso es lo que piensas hoy. Y de aquel tiempo cuando te llevé del brazo, dices que yo fui un payaso y de amarte es el peor. Dices que yo fui un payaso y de amante se me...